en Buenos Aires. Vos seguís una onda 102.9 Onda Vox. Good Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado. Junto a Brixi Z. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Vox 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Bienvenidos, Karmadictos, un nuevo miércoles. A poner muy fuerte la centralita porque aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal? Y saludamos a Mari, que acaba de entrar al estudio. ¿Qué tal, Mari? Ha engalanado el estudio con su presencia. Hola, Pulpaco, ¿cómo estás? Muy bien, saludando a todos ahí. El pulpo sacude sus tentáculos. Sí, ahí hemos arrancado un bonito miércoles. Excelente, está lindo afuera. Se ha puesto un poco fresco. Otoñal. Muy otoñal. Pero está bien, te da más hambre que esté el clima así. Por supuesto, vivimos con hambre. Nosotros somos señores mayores con hambre. Es un problema el tema del hambre. El clima. Es un problema el hambre en el mundo. Imagina, es que hace frío. Recién veníamos para acá y Zeta dice: ayer comimos guiso de lenteja. Qué rico, dice yo. Miro el estado de mi hermana, guiso de lenteja. Qué rico. Yo soy muy, no me acuerdo con quién le hablaba el otro día, muy de la comida de olla. A mí dame todo lo que sea en olla: guiso, locro, lenteja, mondongo. Me encanta. Mondongo, no me anoto. Ahí no me anoto. Te mandé un reel de los beneficios del mondongo. Bueno, Pulpo, nada. ¿A vos te gusta el mondongo, Pulpo? Sí, dice. Obvio, ¿a quién no le va a gustar? Menos al Brix, que dice: oye, es como comer toalla, como si alguna vez hubiese comido toalla, ¿no? Bueno, Karmadictos, pueden empezar a comunicarse ya, urgentemente, al 11-6470-47, es el WhatsApp de la radio. Lo vuelvo a repetir, mientras me abro para que se me abra mi bebé perruno. 11-6470-47, es el WhatsApp de la radio. Así es, y también nos pueden escuchar y ver a través de la app de Radio Vox, que todo el mundo ya se la debe haber bajado. Tiene una interfaz súper amigable que la maneja hasta Mamá Cora hace unos días. Un montón que no viene, menos mal porque hace frío. No, déjenla ahí guardada esa señora por ahora que no. Ya va a venir. Ya la vamos a traer. Cuando vuelvan los más el frío con los tupper y los locos. Para el primero de mayo. Para el primero de mayo la traemos. Pero qué rico poroto en escabeche. Eso me encanta. Que veníamos hablando, nervios en escabeche. Para mí es algo muy de Rosario, ir a una roticería, que no son como las de acá, y comprar tanto lengua a la vinagreta, que es algo que no puede faltar en ninguna roticería de Rosario, y sí, nervios. Que acá vos le decís a alguien nervio y te mira como diciendo: ¿y eso qué es? Me parece que comí eso. Así tipo qué rico, cabeche. Qué rico, por Dios. Hablando de roticería, quiero dedicar el programa no solo a Richard, que nos está escuchando desde España, bueno, y a todos los Karmadictos que nos escuchan, pero Richard se quedó levantado, es como a la 1 de la mañana, desde España, igual que el niño de la leche, José, el niño de la leche. Dijo que le ha encantado el nombre que le hemos puesto. Okay. El que trabaja, porque dijo: Nelly, hace como 20 años que me conoce y siempre buscándome un apodo, y usted en dos programas ya me han puesto uno. Así que para el niño de la leche, que no es Ricardo, y Ricardo también que nos está escuchando, le quiero dedicar el programa a Floppy, que tiene al papá internado. Así que nada, Floppy, ahí fuerzas para que el papá salga pronto. A Daniel, un beso grande y todo va a mejorar y ya pronto va a estar fuera del hospital. Bien, bien. También para la esposa de José, que se llama Marta, ¿sí? Para Marta, que es la esposa del niño de la leche, por supuesto. que yo me lo imagino ahí sacando leche. José, en algún momento te vamos a pasar alguna cortina, algún pedacito de Héroes del Silencio que nos dijeron me que me encanta gusta. A mí, Enrique. A tomar la leche. No, porque hice la seña y fue peor. O sea, él solo se metía en los terrenos. Enrique Bumburi, me encanta. De hecho, teníamos. Warner nos había dado un álbum promocional doble de Enrique Bumburi. Ah, mira. De Héroes del Silencio. Lo tengo que tener en algún lado, así que lo podríamos traer al programa para que lo gane José. O sea, porque aquí no hay nada armado. Pero bueno, también pueden comunicarse. Nos pueden buscar en todas nuestras redes. Así es. Como Good Karma Radio Show, tanto en Facebook. Claro. Ya ni hay que nombrarlo, en el ex. Nah, sí, sí, hay que nombrarlo, Good Karma Radio 1, pues somos los putos amos. Y aprovechamos a decirle a la señora de Luismi que si quiere pasar por la radio. También, bueno, ya que mandamos saluditos a Gabriela Canela, a Sabri Currax-Lamichu, a Sergio y a Sandra, que dijeron que no iban a estar viendo, a señorita Corin, que dijo del otro lado iba a estar tapadita en la cama, observando el programa y anotando todo lo que debemos decir, lo que no debemos decir. Después nos corrige. Sí. Acá, claro. Bueno, en un ratito vamos a tomar algún cafecito para ser alegóricos a este clima. Tenemos, Mari ya entró y nos calentó, pero hoy como que siento que todo gira para otro lado. Tenemos ahí unos ricos cuernitos. Él los tendrá. Carnero. Cobot. Ya probaste el chiquito. Ahora, exactamente. Zeta, ¿y qué nos trajiste para el día de hoy? Tenemos mucho Roxette, no bien, tanto bien. Como a mí me hubiese gustado. Tenemos algo de Evil Lane, que es este niño Kev, que ya lo hemos tenido en saludo, lo teníamos en una posible entrevista. ¿Qué más tenemos? Algo del niño Iñigo Quinteros, que el Brix me lo descartó del segmento del separador, pero viene a la Argentina, así que vamos a estar hablando. Pero que vos aceptaste. Sí, sí, obviamente, yo acepté porque como que sonaba raro ahí. Ok, entonces bueno, no me eches la culpa a mí. No, pero vos pusiste mucho dinero, cual Yanaya, para que se fuera. Quedaba raro. No, sí, ¿viste? Ahí hay puesto dinerico. ¿Y vos qué nos has traído? Y Miley Cyrus presenta nuevo menos single. Menos mal que la tenemos al final, me parece. Nuevo single. Va por buen camino, buen augurio para el nuevo trabajo de Miley Cyrus. Bien ahí por la niña. También con algo de polémica ahí que después les vamos a contar sobre este nuevo single. Después, ¿qué más? Tenemos también estreno con los chicos de Jonas Brothers. Me encantó, eso me gustó mucho. Está muy bueno. Pensé que era viejo. Sí, es una onda, no sé, está muy bueno. Me gustó mucho. Está muy bueno. Y también acaba de sacar nuevo material el señor Ed Sheeran. Así que un día de super estrenos el día de hoy. Y después tenemos... mucho Roxette. Mucho Roxette, obviamente. Y alguna reversión de alguna canción ahí que en realidad es para debatir un poquito. Ahí vamos a debatir un poco. Ah, eso me parece que está al final, entonces. Sí, eso está al final. Pero bueno, niños, volvemos a repetir. 11-6400-7047 es el WhatsApp de la radio. Nos pueden estar, ya nos están viendo en el YouTube de La Vox. El YouTube de Good Karma Radio Show. Nos pueden escuchar en la aplicación que es amigable. Y el Brix, no sé si lo dijo. Sí. Y nada, o nos pueden sintonizar o todo lo que. Oh. Mándennos mensajitos. ¿Sí, dónde quedó los fanáticos que nos traían cosas para comer? Seguro que hubo una época que alguien trajo factura. Sí. Marcela, ¿estás por ahí? Sí, eso, Marcela. ¿Nos escucha Marcela todavía? También saludos a Estefanía, que seguramente todavía está con los niños del arte. Ahí está, saludos. Seguramente están en su taller. Sí, que obviamente suelten un poquito el pincel, el lápiz. Y obviamente ahí a suscribirse al canal y a darle play a Good Karma. Excelente. Pero bueno, vamos a comenzar con la abonada número uno, la señora Mari Frexon. Ella sí pone dinero y orgullosos de que ponga mucho dinero para poder tenerla en cada comienzo. Así que vamos con Mari Frexon y... Snurra runt utom min far lika fort som löven drar förbi och utan på och inuti mitt bröst. Det börjar regna och vinden viskar det höst. Min taxi kommer äntligen. Vi åker in mot stan och jag undrar var du är. En natt som utan mitt på dagen. Det regnar. Åker in mot stan som så många gånger förr. Jag går sakta framåt, mina steg är allt jag hör. Går lika fort som mitt hjärta slår. Och jag önskar jag visste var du är. Jag ville så gärna

Que después a Kev lo tenemos más adelante junto con otro estreno. Quentin no me suena. Kev sí. Sí, Kev, que después de vino en Evil Lane, que lo tendremos más adelante. Y Quentin también es este DJ que colaboró con el niño Kev. Subí, por Paco. No lo pare. No lo pare. Me gusta. Nada, ha lanzado un nuevo single. Los niños de Quentin se dedican a hacer muchas colaboraciones al ser DJ. Si no me equivoco, son de Estocolmo, al igual que Kev. Y todos sabemos que en Suecia hay como una especie de semillero. Sí, obvio. Sí, de grandes productores. Por sobre todo productores. Sí. Exactamente. Bueno, Michael Bolios, el marido de Mary Fredrickson, nos contó en la entrevista que le pudimos hacer, en esas preguntas que respondió, que Oscar Bolios, el hijo de Mary, es un gran productor. A lo cual quedamos todos como diciendo, y lo queremos escuchar, claro, o saber. Seguramente debe laburar bajo una especie de seudónimo, así como Quentin, que no sabemos quién está detrás de Quentin. Obvio, deben haber producciones de él que no sabemos. Exactamente. ¿Te acuerdas cuando Víctor compartió, Víctor Tell de Smith & Tell, este proyecto NTD, que son todas cuatro letras? Y seguramente están todos detrás de eso, ¿viste? Uno sigue a distintos artistas que no se conocen los nombres reales y seguramente hay grandes nombres, como vuelvo a lo mismo, Oscar puede estar metido ahí. Y sí, pero Michael no nos dijo, sigan este perfil para escuchar, para saber cómo suena, para qué lado va. ¿Tendrá un estilo marcado al padre o a la madre? No creo, debe ser muy de la nueva generación, sí, muy de esto. Tal cual, sí, obvio. Sí, sí. Siempre sí. Con mirá, subí un poquito. Paco de vuelta. Se traduce en buena producción. No, porque digo. Se traduce en producción. Exactamente, y siempre hay melodías. Eso es lo que llama la atención de estos artistas. Que siempre dentro de lo tecnológico o de lo nuevo que pueda sonar, hay esa melodía y hay música, hay piano, hay guitarra. Y uno dice, bueno, hay algo más. Víctor Tell tiene una forma muy particular, muy Gesle. Sí, súper. Es muy estribillo chicle globo. Muy marcado eso. Muy marcado. Bueno, será que lo consumimos desde que arrancó el programa a Smith & Tell, pero yo ya escucho un tema y digo, esto es Smith & Tell. Y si lo escucho en otra producción, digo, esto es Víctor. Porque es verdad, es lo que dice el Brix. Tiene algo muy, muy, muy marcado. Y a mí me encanta eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo nuevo es de Quentin, se llama Gemini. Se lo vamos a dedicar a Roxana, que dice nos está escuchando, dice, claramente. Dice que si estuviese cerca nos traería torta frita. ¡Qué rico, Roxy! Pensaba en vos, que el otro día llovió así. Roxy qué hace rico. Las mejores tortas fritas. La última vez que estuvo en casa, hizo torta frita. Unas ¡qué ganas. Rico! Sí, con unas ganas de que esté Roxy acá. Y obviamente que venga con torta frita. Tiene mano para la cocina, super, Roxana. Súper, ella le había cocinado... Bueno, sonó fuerte, le había cocinado. Le había cocinado a esta gente de Suecia. A Lena y Kristen. Sí, tal cual. Super. Me acuerdo que les había hecho pastel de papa, si no me equivoco. Pastel de papa. Qué rico. Sí, nunca probé el pastel de papa. Mira, de Roxana puedo hablar de sus pizzas. Es lo más rico que hace. Ella y Gabriela, llegaron para mí. Llegaron las pizzas. Gaby y Roxy para mí hacen pizzas. Llegaron las pizzas súper ricas. El otro día estaba hablando con Claudia Cocaichu y se estaba acordando del día de las 14 pizzas en Mar del Plata. Sí, qué rico. Éramos 5, creo. Sí. Nos comimos 14. Roxana. 14 pizzas. Sí, qué rico. No, a mí dame pizza. Después me inflama, claramente, ¿no? Pero dame pizza. Yo entre las pizzas, llegaron las pizzas. Y lo voy a elegir entre cualquier cosa. Y lo que llegó en este momento es un rico café con las tazas de la gente de Manchita Punto Sublime. Llegaron las tazas. Así que ya saben, si quieren algún regalo artesanal súper, súper, lo tienen en Manchita Punto Sublime. Sí, llegaron las pizzas. Ceci también hace muy ricas pizzas. Sí. Bueno, a mí será que me gusta toda la... O sea, si es pizza casera, no me importa quién la haga. O sea, va a salir bien, no hay forma que te equivoques. Y las tortas fritas también, por lo general. No, hay gente que le salen duras, que le salen aceitosas. Hay gente que las hace solo cascarita, que se levanta y queda aceitosa. Bueno, yo a mí me gustan las de Roxy, porque a mí me gusta que la torta frita tenga masa, sea crocante, pero con masa dentro. Claro. Y que sea bien saladita y con mucho azúcar. Ok. ¿Y la tortilla santiagueña te gusta? ¿Cuál es la tortilla santiagueña? Son las tortas a la parrilla. ¿Como la paraguaya? ¿Cómo es la paraguaya? No, la sopa paraguaya. No. Ah, ¿cuál es la tortilla? La de la que conseguís en las esquinas. La claro, tortilla asada. Sí, ¿y por qué le tiró santiagueña? ¿Es algo de Santiago? Sí, el original son tortillas santiagueñas. Bueno, yo le conté, cuando yo vine a Buenos Aires, empiezo el CBC. Hacía poco que estaba acá y un compañero me dice: todos los días cuando salgo están vendiendo tortillas y hay un olor, qué rico. Y yo digo, ¿tortilla a las 5 de la mañana? Claro, sí. Porque la gente se va a trabajar a esa hora. Claro, y en mi cabeza, yo rosarino, yo decía tortilla de papa vendiendo a las 5 de la mañana. Aparte, ¿quién va a comprar una tortilla de papa en una parada? Pensaba yo. Sí. Y me dice, si querés, ¿te gusta la tortilla? Y sí, le digo, bueno, mañana traigo. Yo digo, va a traer una tortilla de papa que yo no iba a comer porque digo, a las 6 de la mañana cuando arrancábamos clase, no voy a comer una tortilla de papa. Ah, vos pensabas que era de papa. Y si me dicen tortilla, para mí es de papa. Y dijo, ahora cuando arranquemos el mate en el primer coso, saco la tortilla. Yo por adentro decía, el flaco este metió una tortilla. Yo me imaginaba una tortilla de papa dentro de la mochila. Y digo, y la tenemos que comer con el mate. Otra, o sea, que mamá Cora. Claro. Y cuando saca la tortilla, ¡ah! Le dio una torta frita, le digo, como a la parrilla. No, tortilla, me dice, boludo. ¿De dónde te criaste, boludo? Pero en Rosario no hay tortilla, pensaba yo. Bueno, y ahí conocí la tortilla de acá, a lo que ustedes le dicen tortilla. Tortillas de papa, fin del comunicado. Como la ¿leíste, no. ¿Leíste las placas rojas de Crónica que te mandé ayer? No. No me acuerdo porque no las vi. Después las miro y me olvidé. ¿Qué pasó? Bueno. No. ¿Hablaban de la tortilla? Mientras estamos hablando lo busco. Bueno, escúchame. Sí. El pastel de carne. De Yo papa. Le digo pastel de carne. ¿Pastel de papas? No, de carne. Abramos el debate. Si vos comes un pastel que adentro tiene dulce de leche, ¿vos de qué decís que es la torta? Del relleno que tiene. Sí. Entonces, si entre dos capas de papa vas a meter carne, ¿por qué justo ahí no te referís por el relleno? Porque no es un relleno de masa, es un relleno de papas. No, al revés. El relleno no es de papa, el relleno es de carne. Pero un pastel, por lo general, es de una masa. Sí, en este caso, son dos capas entre algo. Si vos haces un sándwich, ¿a qué te decís quiero un sándwich de? ¿Por qué te referís? Sí, tiene lógica. Por el relleno. Tiene lógica. Bueno, ¿y por qué al pastel de papa le dicen por lo de afuera y no por el relleno? Abramos debate. En mi casa siempre se dijo pastel de carne, no pastel de papa. Sí, ahí hay muchos lugares igual. Papa sería si adentro tiene papa. Como los vareniques que hace Claudia, muy ricos. ¿Qué es eso? Vareniques es como una empanada de papa, pero con cebollita, ¿como parecido un calzón? Al... ¿Un calzón? No, el formato es bastante parecido a la empanada. Es algo, sí, no, armenio no, ¿cómo se llama? Lo que es Claudia, no me sale. Croata, húngaro, bueno, algo de por ahí. Varenique no, ¿eh? Lesbiana. ¿Qué dice? Lesbiana, digo, yo entendí desde acá, no sé. ¿Qué dice, señor? Varenique es... no me sale, no es judío. Lo de por ahí. Que estudia Claudia. ¿Armenio? No. Mirá, me debe estar escuchando a Sandra y Sergio, que ellos festejan ahora el Pesaj. Viene de por ese lado, los Varenique. Varenique es... Bueno, dijo la chiqui, piénsenlo que va a salir. Vamos a ir a los niños de Quentin haciendo Gemini, dedicado para Roxana, porque el nombre del tema es su signo. Así que nada, Roxy, que disfrutes el tema y a todos. Espera que ahí encontré. Dice. Los Varenique. Dice: lesbiana muere en camino a la pandemia. La viuda queda sin el pan y sin la torta. Es la placa roja de Crónica. Nos van a levantar el programa. No te das cuenta. Vos me haces, me tira la lengua y después me dice, no, podés decir eso al aire. Oiga, señor. Lo está diciendo Crónica. ¿Pero esas placas son armadas o son reales? Esta era real. Bueno, es como la de mueren 7 personas y 2 bolivianos. Sí, más sí, o menos. Sí, bueno, no se puede ser tan malo. Nos van a levantar el programa. Vamos con Gemini y Quentin. Dreams caught up. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. fmradiobox.com. Everything here close to me is just the way I want it to be. Mm-hmm. It's all about faith, it's all about trust, all about luck and all about love. Hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Yo quiero una bola para subirme desnudo. Ese challenge. desnudo. Todo el mundo. ¿Te acordás del productor ese? Un carnicero gordo había. Sí. Que salía sí. desnudo. Y un pro, y uno como esto, como Jimmy Fallon, como alguno de estos uno muy de conocidos ¿sí? De un programa de televisión también. Miley Cyrus sonando. Se viene el nuevo single después del éxito de Flowers, terrible. No sé en qué habrá quedado el tema del plagio con este señor morocho que la estaba reclamando. Señor morocho, el hombre gordo. Hoy ha venido hoy. El Inadi no lo tiene respirando por suerte más atrás en el cuello. Nunca me acuerdo el nombre de este muchacho. Bruno Mars. Bruno Mars, ahí está. Que en realidad decían que era la compañía, que no era él el que estaba haciendo reclamo. En fin, se viene nuevo single. En Off the World se llama el. Off the World. Fuera del mundo. End of the World. Ah, End. End. El final del mundo. Sí, este esperado. El final del mundo de Miley. El esperado disco este se viene el 30 de mayo. Cumpleaños de Mari. Cumpleaños de Mari. Va a tener buen augurio. Ya salió, ojalá traiga un tema de Mari. Ya salió el primer single con. Polémico, digamos. Polémico. ¿Qué ha pasado? Creo que como lo que fue Flowers en su momento, con lo de Bruno Mars, que esto, que lo otro, y los titulares en muchos portales dicen tributo, plagio o canción original de Miley Cyrus. Comparan la nueva canción de Miley con un icónico tema de la señorita Paulina Rubio. Que ahora... yo no sé de dónde saca la información el Bris, pero quiero imaginar que a Paulina Rubio en Europa no la conoce nadie más que en España. No, pero ¿qué pasa? Esta última semana, en las últimas, digamos estas últimas semanas, estuvo entre las principales... En las últimas semanas no me quedó claro si era estas últimas o, esta, o cuál, Pulpo. En las últimas dos semanas... Las últimas dos semanas, ahí es. Se posicionó entre las primeras tendencias en las redes sociales la señora Paulina Rubio, y no por sus trabajos en sí, sino por esta por esta comparación sí. con la nueva canción de Miley Cyrus. De manera que le está dando crédito y promoción también a Paulina Rubio, porque todo el mundo quiere escuchar la canción de Paulina Rubio para ver si es real que se parece a la canción de Miley Cyrus. Para, y lo que suena es el tema conocido de Paulina Rubio. A ver, Pulpo, poné el principio el tema de Paulina Rubio, a ver qué es lo que está diciendo la gente. Tema, a ver, chico. A ver. Escucha, es ABBA también. Para poner vuelta. Muy bien, escucha. Muy bien, muy bien, Z ahí. ¿Por qué? Porque salió al ruedo Miley Cyrus y dijo: no, no, señores, acá no hay nada de Paulina Rubio. En todo caso, hay un sample de la gente de ABBA con Mamma Mia. Ah, claro, es re Mamma Mia. Pero entonces esta Paulina le robó. Todos sabemos que Paulina ha robado su pulpo, carrera. Poné un pedacito a de ver Mamma de la canción de Miley Cyrus, de la canción nueva. Tiene, sí, la base. Pero la verdad que el tema de... Que agradezca a Paulina Rubio, que gracias a Mayri la están escuchando. Que está teniendo prensa, pero, tal cual. Pero escuchame, ¿quién conoce el tema ese? Sí, tiene bastante. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Pero a mí me viene más, será por mi generación, Mamma Mia. Pero la verdad que el tema de Paulina no lo conozco. Yo tampoco. ¿Qué pasa? La gente de México, en realidad los seguidores de Paulina. Los México deben ser como los chilenos, mira. Sí, me parece que sí. Cuando leí la noticia, digo, esto huele como... Porque todo el revuelo salió de ahí, de México, en realidad. ¿Te acuerdas cómo llamaba el boxeador que salió a bardear a Messi, Pulpo? Que dijo, bueno, no nos vamos a acordar, pero los chilenos se pueden dar la mano con los mexicanos. Así que nada, está todo el revuelo este. La señora Paulina Rubio tiene que agradecer. Exactamente, que le agradezca este a Miley momento, que sí. Gracias a ella están hablando. Por supuesto, así que nada, se viene el nuevo disco de Miley Cyrus, mucho más descontracturado y mucho más suelto y con no sé si tanta producción, sino con todas las ganas de hacer lo que tiene y más que algo super, super y extra comercial. Quiero imaginar igual que Miley habrá tenido que googlear quién era Paulina Rubio. Seguramente. O sea, Paulina Rubio construyó, es la hija del dueño de Televisa. Por eso tiene la carrera, no porque cante, no porque cante bien. Bueno, pues medianamente ha pegado algún que otro hit, pero bueno. Más de un fanático de Roxette la debe conocer a Paulina Rubio. Sí, obvio, porque compartían ranking, pero no porque nos gustara lo que hacía. Nada era, de era, esto, era, nada la, de esto fue con Coti Sorokin. Ese fue el tema más conocido, ¿no? Pulpo, no, y otro. La otra, la de yo no soy esa mujer que no vive. No, y tiene un tema en inglés que se quejaban de Bon Jovi, de... Sí, ese es el que canta el pulpo. Ah, ustedes no están escuchando al pulpo, lo tengo que sacar al aire al pulpo. No quiere. Arriba de la bola, desnudo, con sus tentáculos. Haciendo el challenge de Miley. Así que bueno, vamos a escuchar entonces esta nueva canción que le está dando crédito a la señorita Paulina Rubio con lo nuevo. Que agradezca, Paulina. Sí, tal cual. Igual tal que cual. Yanaya, que agradezcan todos. Not the end of the world. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show.

Niño sueco de Estocolmo. Súper distraído estaba. Sí, el Brix está en otra cosa. Estamos escuchando al niño Kev con su nuevo proyecto Evil Lane. Se ha asociado con su amigo, que no recuerdo el nombre en este momento. Okay. Pero no paran de sacar música, me encanta todo lo que hacen. Es lindo, está bueno lo que hacen, es interesante y siempre hay que apoyar a los niños jóvenes, sobre todo suecos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y nada, han lanzado un nuevo single que se llama Love Journey, algo así como el viaje del amor. Te agarra y el amiguito y te llaman al viaje del amor. ¿Vos, Brix, que estás distraído? Grandes productores suecos. Si estás distraído, te agarran los dos y te llevan al viaje del amor. Z, que me había quedado pensando, vos en esta semana habías enviado un montón de reels y entre uno de ellos habías puesto cómo el crecimiento de los musulmanes en Europa estaba copando. Y era inevitable acordarme y tener referencia de también lo que está pasando en Suecia con esto de los musulmanes. Y recién ahora, es como que me parece un poco tarde, pero bueno, es como que recién ahora están aplicando algún tipo de tarde de limitaciones que en su momento era, se puede decir, refugio solidario, y ahora se transformó directamente en lo que es una situación netamente laboral y con muchas condiciones para que se puedan quedar. Pero para mí es tarde. Tarde, no me voy a meter ahí. El BRIC solo me trae estos temas, pero bueno, yo digo que el socialismo te lleva a todo eso y bueno, ahí tienen las consecuencias. Cuando empiecen los atentados, de hecho, Europa se está preparando. Primero fue Reino Unido, que lanzó lo del kit de supervivencia para sobrevivir 72 horas con un kit de donde todo el mundo necesita tener medicación, plata, linterna, batería, por si el mundo explota, literal. Después fue Francia, después Italia, y ahora el kit de supervivencia lo mandó directamente la comunidad europea. Toda Europa está en alerta. Todo Europa. Si bien todo el mundo habla de de una posible guerra entre Rusia y bla bla bla, para mí se está gestando otra cosa desde otro lugar. Exactamente. Gratuito. Sí, sí. Lo de los musulmanes no va a ser. En Marsella, sin ir más lejos, en Francia, y Malmo, en Suecia, son las dos capitales más importantes con la mayor cantidad de afluencia. Sí, pero Reino Unido tiene y exigen cosas. Vos viste el release que yo te pasé, cantidad de mezquitas que han construido. Sí. Bueno, todo eso gratis, señores, no va a ser. Bueno, en Suecia están pidiendo la construcción de mezquitas y nada. Hay como, eran 51, son como 60 áreas que no están protegidas en este momento. Es terrible. El año pasado se hizo una quema del Corán públicamente en Suecia, que eso fue, pero digamos, un detonante como para tener a Suecia en el foco ahí. Que están todos en alerta. Sí, es tal cual. Estamos todos en alerta. Igual, bueno, yo justo hablamos con, no me acuerdo con quién, y digo, nosotros, si bien la Segunda Guerra Mundial la vivimos de una especie de rebote, pues si no, obviamente a Latinoamérica y Argentina, por sobre todo, no nos impactaban en cuestión de económica, de transacciones. No es que vivimos no tenemos idea de lo que es vivir en guerra, pero la verdad que toda Europa está en alerta, sea por la guerra, sea por los atentados. Sí. Fíjate qué diferencia, ¿no?, con el tema de los musulmanes. Nosotros tenemos acá en Argentina comunidades musulmanes, pero que no son nocivas por ahora. No, porque nunca los han dejado avanzar en cuanto a ideales y nada de eso, contra, y para mí es lo correcto. Contra un 1% de comunidad musulmana que tiene Argentina, Suecia tiene un 8%. Que no, va. Y Inglaterra, lo que decían, el RIL, el 20 y pico, de hecho tienen ya metidos en el poder, porque los tienen tal como cual, ministros, ya tienen gente. Lo tienen dentro del poder, hay gente musulmana. Igual no nos vamos a meter en religiones, porque como es que vienen acá y nos ponen una bomba. No, pero para mí es súper sensible toda esa cuestión. Y para mí fue sensible dejarlos entrar, pero bueno, las leyes socialistas avalan todo. Suecia en su momento abrió las puertas a los refugiados que necesitaban dónde estar, y Suecia necesitaba mano de obra barata. Y ahora se quieren matar. ¿Qué pasa? Suecia, cuando los hizo entrar, los pusieron en las afueras de la ciudad, que los llamaban guetos, eran barrios exclusivamente para los inmigrantes. ¿Qué pasa? Eso fue que ellos se relacionaran entre ellos. entonces, en ningún momento aprendieron el idioma ni sociabilizarse con el país, y eso hace que el día de hoy ellos quieran mantener sus leyes vigentes en un país que no es el de ellos. No, es una locura. Con el terreno que van ocupando. Y lamentablemente. Yo me quedé impactado con lo de Reino Unido. Y de hecho después entendí por qué ellos fue el primer país que manda lo del kit de supervivencia. Más allá de todas las conspiraciones que podemos llegar a pensar de qué es lo que va a pasar. Están pasando catástrofes climatológicas. Hay la latencia de la tercera guerra. No es... lo cual estemos muy lejos, estamos a paso, yo diría. Ojalá que no suceda. El tema del aceleramiento de natalidad que tiene esta gente hace que... Son conejos. Pero es terrible. Se dice que para el año 2050 se va a aumentar en un foco mayor a un 50%. Para ellos, ¿a quién adoran? ¿Al Lavo? Yo me pierdo con toda esa parte de la religión. ¿Pulpaco? De Sasname, sí. Alá. Y bueno, ¿y el Corán no habla de Alá o habla de otro, pero, de otro distinto? Pero por supuesto, por otra parte, y quemaron públicamente en un acto el libro del Corán y hizo explotar. Pero el Corán no es la Biblia de ellos, claro, de los musulmanes. ¿Por qué la quemaron? Y en protesta, digamos, a todo esto que está pasando en Suecia, que exigen mezquita, que exigen esto. Ah, que pero ¿quién derecho? Quemó la Biblia. Yo pensé que ellos la habían quemado, los mismos musulmanes. No, la parte es conservadora de Suecia. Sí, de... está bien. No sé, no hay que meterse en esos lugares. Sí, viste, este me trae estas cosas y yo no quiero que vengan y pongan bomba acá en la radio. Boom. No, una se ríe, pero no, son temas súper sensibles. Por eso a mí me parece que no hay que mezclar nunca nada de todo lo que se hace. Fíjate la diferencia de lo que el sueco decía en su momento, por ejemplo, en Malmo, que es donde tienen la mayor concentración de esta población. Los suecos inicialmente decían: qué lindo, tenemos una tienda con comida típica musulmana. No, es una locura. Ahora, no, hoy por hoy. Vos le haces una entrevista a esa misma persona que decía eso y te dice: perdimos el barrio porque todos los comercios son de ellos ahora. Porque están cagando y meando en las puertas. Porque encima son sucios. Son como los gitanos de... Bueno, pobre, estoy metiendo a todas las comunidades dentro de lo mismo, Pero la gente se queja de eso, que encima son sucios. Es una situación que por ahí nosotros la vemos desde lejos, porque quizá en Argentina no tenemos ese problema, al ser solamente un 1%, pero allá realmente es un problema. Bueno, ahora leí también que Francia exige a la comunidad musulmana de que las mujeres vayan con la cara descubierta, lo cual ahí se va a volver a armar otra trifulca, porque ellas... La religión les impide eso. Sí, ella dice, están viviendo en Francia, en un país que no es el tuyo, claro. Aceptá las reglas nuestras, que para mí es lo más lógico. Pero... Que eso acá no ocurre, ¿ves? Es feo lo que voy a decir, pero es como una plaga. Si igual la plaga no la combatís desde... Pero al principio, ¿qué pasa? Ay, no, sos malo porque pobre, bueno, los refugiaditos, bla, bla, Suecia, bla, miau, miau, Suecia no. Tenía miedo de que los tilden no, de... No, nunca tuvieron miedo. No, sí, escuchá. Estaban bajo las leyes socialistas. Tenían miedo de las consecuencias. De que los tilden de racistas. Bueno, ahí ¿entendés? Tenés las consecuencias. Y ahora están con este problema que realmente es serio. Es muy serio y es muy grave. Sí. Todos sabemos que los musulmanes, obviamente, como yo tenía una gran discusión con un amigo que tenía una novia musulmana y él me decía, cuando discutíamos, me decía: vos metés a todos dentro de la misma bolsa y no todos son. Por supuesto que no todos son. Pero en la gran mayoría, y esta proliferación que han tenido, todos sabemos cuáles son los ideales y que están... Desde que nacen, sirven para adorar a Alá y no importa nada. Tal cual, en Suecia lo llaman zonas. Serían barrios, son 60 zonas que están desprotegidas en este momento. Bueno, yo llegué a Suecia 4 meses después de que fue el último atentado en Suecia, que fue en la puerta de Lulians, y todavía estaba todo medio como derruido. ¿Te acordás del Lulians que está cerca de la Torre de Cristal? El Lulians es un shopping muy importante en Suecia. Perdón, es un shopping muy... Y habían tenido un atentado de un camión que se subió a la vereda y mató, creo que, a 3 suecos. Bueno, para ello. Y justo llegamos nosotros cuando hacía muy poquito se había hecho una gran convocatoria. Y estamos hablando de algo que pasó en 2017. 2017 es una... Imagínate 10 años después. Es una fecha bisagra porque en ese momento... Con la proliferación que han tenido. Sí, 2017 el el parlamento y el gobierno sueco toman conciencia de lo que está ocurriendo y justamente ahí empiezan con una política de migración diferente a la que venían tratando. Sí, pero no, bueno, no quiero decir más nada porque si no después es muy muy sensible el tema. A mí me no sé, me a mí me más pega que mucho. Sensible es preocupante. Sí, alarmante te diría yo, ya dejó de ser preocupante, es como un estado de alerta constante, sobre todo con Z es como, la es Unión como, Europea es, que está mandando como una y otra vez. Es como un nicho, como un nido en el que se están gestando unos huevos que en cualquier momento van a salir y van a comenzar los atentados. Sí. O de qué lado van a estar si se desata una guerra, porque eso también es muy importante siempre, cuando hay una guerra siempre hay dos bandos. ¿De qué lado querés estar? Y Suecia siempre trató de mantenerse al margen, pero al tener un índice tan grande de esta población... Todos sabemos que igual que Rusia invadió Ucrania. Vos fijate que un 8% para un país con una población tan pequeña, si lo comparamos con lo que es Argentina, es muchísimo ese 8%. Vamos a volver y van a dejar de ser todos rubios, van a ser morochitos con barba. Es que lamentablemente la tendencia dice que va a ocurrir eso. Sí. ¿Vos te dejo la barba y te puedo mandar allá? Bomba. Lo mandamos a Juanjo, cuando le han dejado la barba, lo han detenido en el aeropuerto. por un muñequito que tocaba el tamborcito, algo sí, así. Sí, a Juanjo le contamos al pulpo de nuestros oyentes, lo dejaron detenido en el aeropuerto por el muñequito. Le hicieron sacar el muñeco y a ver cómo era. ¿Qué hacía? Todo. ¡Ah! No me pusiste el elefante. Ese es Juanjo, el niño del muñeco. Bueno, parece no. Que el muñeco... No, ahí está mandando mensaje la señorita Grey. ¿Qué quiere ver el muñeco? Vamos con los niños de Ivy Lane haciendo Love Journey. Change it all. It's a chance I wouldn't miss. Love got highs, love got lows. If you know, baby, then baby, you know. Love got highs, high like this. I didn't know how high it is. And love got happened to me. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show.

señorita Corin, dice. Pero detrás del mostrador cortando pelo, señora. Sí, porque es peluquería también. Pelo vende planta y también es servicio técnico acá. Instituto. O sea, era... venden planta. Atrás del mostrador cortan pelo y también un servicio, técnico. Que ni pregunté de qué el servicio. ¿Vos, porque vos te acordás, Pulpo, el sketch de la coreana? Que ella atendía. Entraba al chino. Atendía en la pasarela del mostrador del supermercado. Del supermercado chino. Y entra una persona y le dice: uy, perdón, me equivoqué, porque es un supermercado. Yo venía por el curso. Por las clases. Acá, instituto. Y le dice: ¿pero cómo? Después de las 8, instituto. Y saca cartel. Agarra y pone un cartel que dice: instituto. A Kimi, por decirte una cosa así, saca el pizarrón y ahí en el... Instituto Asisan. Sí, Asisan. Así que pulir, eso era de Juana y sus lustrar, hermanas. Lustrar Asisan. Grulla. Así que bueno, Asisan. Asisan. Nada, es el nuevo trabajo de Ed Sheeran. Ed Sheeran tiene una... Él parece un gato persa, porque es redondito con, sí, los gatitos, con los cachetitos. Sí, sí, sí. Gato persa era el que tenía Tomás Dente, el del pelo largo ese, el, sí, persa. Sí, sí. ¿Y los ojos bien claritos? Sí, ¿o me, sí, estoy confundiendo, sí, de gato? Sí, sí, es verdad. Sí, sí. No porque Tomás sea un gato, pero digo. No, es el gato de pelo largo, el que esto parece como una nube. Sí, tal cual. Los ojos. Como grandes. La pantera rosa cuando entra al lavarropas. Sí, tal cual, tal cual. Así que sí, estamos en la parte de estrenos. El señor Ed Sheeran está cantando Bad Habit, este super temón que había salido allá por 2021. Después de la pandemia, él había estado... ¿Y por qué eligió un tema con un título en persa? Dice que es diferente este trabajo. Sale de... Él venía como en una... No trilogía, ¿cómo se dice cuando hay un lineamiento de álbum en continuidad? Un lineamiento con continuidad. Ok, bueno. El lineamiento matemático. Que él sacaba un álbum que se llamaba Menos. Otro se llamaba Más. Más, ah, sí, con los símbolos. Los símbolos, bueno, con sale, los sale, símbolos geométricos. Sale de esa rutina y vamos con esta nueva era que comienza ahora con Asisam. Just a game, to come and play. Bye.

No distingo sus mentiras. Me hace daño si me miran así. No sé qué es lo que queda de mí. Tal vez no lo quieres oír. Pensé que me... Estamos escuchando al niño Iñigo Quinteros. Cómo me gusta el timbre de voz de Iñigo y cómo me cuesta el nombre. ¿Sabés que estoy relacionando? A ver, es un chico muy talentoso. Ahí, si el pulpo no me deja mentir, en algún momento se entrevistó a María Becerra antes de su éxito acá, ¿verdad, pulpo? Bueno. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, pero bueno. Cuando se ve por ahí algún talento más allá el tema del género, este muchacho viene a la Argentina, ¿verdad, Zeta? Sí, no me perdí con lo de María Becerra, ¿qué venía? Que si nosotros llegamos a tener entrevista con este muchacho, en sí, igual ya está en el top. Sí, es muy complicado, sí, conseguirlo, bueno. Pero sí, nada es imposible. No, por eso, pero por el talento que tiene este muchacho va a seguir en crecimiento. De hecho, él la pega. Es un artista que nació en 2022, luego de la pandemia. Sí. Y llegó a tener 36 millones de escuchas teniendo 3 singles nada más. Era claro. Una bestialidad. Después bajó, obviamente. Ahora creo que están 6 o en 7. Uh-huh. Pero digo, con 3 singles tener 36 millones de escuchas. Está a 100.000 de conseguir los 1.000 millones. Un artista que nació hace 3 años y más a Belove. Esa bola. Sí, terrible. Pero bueno, es verdad, viene a la Argentina, va a tocar en Niceto, donde se cayó nuestro querido amigo Maxi Truso el otro día. El pulpo dice que sí. El año pasado, lo que estábamos hablando recién, pulpo, lo estaba en parte de separador de Z. Exactamente. María Becerra se fue a vivir a Estados Unidos, igual ahora. Va a estar captada por la élite, diría señorita Corinne. Sí, está viviendo. Seguramente, creo que ya. Se nota como hay una búsqueda de lograr un segmento ahí, sí, obvio. Sí, se fue a poner el BCR allá. Estamos. Tiene un productor, un manager muy inteligente. No sé hasta qué punto es inteligencia irse a otro país. Está trabajando. Perdés tu esencia. Está trabajando con ella desde los inicios y en cuanto a lo económico, digamos, la supo llevar muy, muy bien y se nota desde ya hace un año y medio más o menos el enfoque, digamos, con querer llevarla para Estados Unidos. De hecho, bueno, ha estado en el programa Jimmy Fallon y demás. Exactamente. No la consumo, ni tampoco me interesa. Yo tampoco. Realmente. ¿Qué hubiese pasado si Roxette hubiese ido a Estados Unidos, como todos los productores querían que fuera en ese momento? Quizás. No hubiese sido Roxette, claramente. Sí, por supuesto que no lo hubiese sido. ¿Vos decís que quizás habría mucha más producción como en You Don't? No, estamos hablando de otra era. Para mí perdés la esencia cuando te rendís a ciertos mercados que no son los tuyos. Pero por eso me refiero, a ver, la única vez en la que Roxette deja que un tercero entre y tenga algún tipo de... no era una colaboración, sino una colaboración de producción, se puede decir. Sí, ¿ya qué fue? ¿Sirvió? No. Ahí está, ahí tenemos los resultados. Por eso digo, un Roxette que quizás haya firmado o siguiera en Estados Unidos, quizá iba a estar sujeto a tener que trabajar como quizá muchos artistas hoy en día trabajan con más de 5 productores, una cosa así. Sí, por eso hubiese perdido la esencia de Roxette, sí, claramente, sí, no hubiese sido lo que nosotros consumimos. Seguramente. Pero bueno, ¿por qué nos hemos ido tanto por las ramas? Porque el BRICS ha traído a la niña esta a la colación. Quería decir que sí, viene a la Argentina, es un niño que a mi gusto tiene talento, sabe tocar instrumentos, sabe cantar, se creó de la nada, la pegó, como la pega la mayoría de los niños hoy por hoy jóvenes que generalmente salen de TikTok, porque TikTok es una red que abre un abanico. TikTok, una aplicación china. Pero bueno, la pegan ahí y obviamente es el punta. Se puede decir que el mundo está rendido ante TikTok con muchas inclusive celebridades de primer nivel. Sí, no nosotros, pero sí, el mundo puede ser que esté rendido a los pies de TikTok. Sí, es la una... la industria musical, me refiero. Sí, es una... Sí, es un... Para mí es un condicionante en este momento también. Yo siempre la recuerdo Ava Max. Anunció en sus redes que se venía el nuevo single y la discográfica le dice no, no va a salir hasta que no sea tendencia en TikTok. Fíjate al extremo que está limitando el trabajo de los artistas. Bueno, entonces, porque lo acabas de decir vos, lo está limitando. Tal cual. ¿Es tendencia o lo está limitando? Pues son términos completamente opuestos. Si yo te digo, vos haces algo, pero tiene que ser tendencia acá, entonces, ¿a dónde está la tendencia? Vos estás limitando. Bueno, yo estoy en contra de eso. En todo lo que el Brick quizá le cuesta entender de lo que yo quiero plantear. Sí, por supuesto. Se entiende. No, pero por supuesto que no estoy a favor. Por eso no tenemos TikTok. Tenemos un ex ahí abandonado, que desde que lo compró nuestro amigo, el que le cambió al ex. Y la verdad que a mí me dejó de interesar, porque tiene muchas limitaciones. No podés enviar mensajes a quien vos quieras, tenés que hacer esto, eso. No, a mí si me limitan, conmigo van muy perdidos. Muy, muy, muy perdidos. Pero bueno, el niño Íñigo viene y me puse súper contento. Cuando no me cansaba de ver la publicidad, digo, Niceto no sé cuán capacidad para cuánto tiene. Se me hace un lugar muy chico. Pulpo, ahí me va a buscar cuánto tiene Niceto. ¿Cómo? Ya me dice el pulpo. Es un lugar chico, es un niño que a mí me encanta y seguramente estaremos ahí. Y ojalá tengamos una entrevista, ¿por qué no? Ahí está, sí, obvio, hay que proyectar. Sí, el niño... ¿Cuántas? 1500 personas, pobre. Yo tengo algo, obviamente, para la industria musical. El niño Quintero tiene mucho talento, tiene una gran voz, pero en lo que es visual, si no se rinde, como dice el Brix, y se baja los pantalones ante ciertos productores, y la verdad que no va a conseguir nunca nada. Porque la estética es jogging y remera. Y no lo saques del jogging en la remera y de que adelgace o que se tunee, porque no pega con los parámetros de estética de hoy por hoy. Pero a mí me parece que eso no tiene nada que ver, porque es grandioso en todo lo que hace. Y ya lo demostró. Con 3 singles logró tener 36 millones de escuchas mensuales. Claro, sí. Pero ahí voy quiero hacer entender al Brix. Yo, si fuera Íñigo, pero viene una compañía o un productor que me quiere decir lo que tengo que hacer, pero yo agarro los 36 millones y le hago así, ¡paf!, en la cara, porque le digo, sin vos lo puedo lograr exactamente igual. Y ojalá ABBA también lo consiga, ABBA Max, ahí va Max, lo consiga sin necesidad de rendirse a nada. Acabas de decir eso y se me... vino a la mente, obviamente, Ava Max. ¿Qué respondería ella si nosotros le preguntamos esto en este momento? Es una remadora. Pero obvio, yo no necesito de ustedes. Fíjate que, a ver, la producción más importante del ante año pasado, que fue lo de la banda sonora Barbie, que fue pero terrible. Ava Max entró con su cuarto lugar ahí golpeando la puerta. Hola, señores, yo soy esto, tengo este talento y tengo esto para ofrecer. Sí, por eso yo difiero mucho entre lo que es pseudo inteligencia. Vos dijiste, tiene un productor, por la nena esta BCRA, tiene un productor muy inteligente que la lleva a Estados Unidos. Genial, pero el que empezó consumiendo, ella hacía otro género, no sé qué hacía, eso que es como urbano, no sé cómo se llama. Sí. Se está corriendo de a poco. Claro, pero se va a correr definitivamente, que obviamente la va a pegar. Es como yo que consumía Shakira. Cuando Shakira era la Shakira que a mí me gustaba, cuando se vende Estados Unidos, a mí dejó de gustarme todo. Loba y todo ese perreo y ya está esa porquería que hizo. Y a mí la verdad que me dejó de atraer. Sí. Está bien, ahora volvió un poco, pero está bien. ¿Pero para qué le sirvió todo eso? Para hacerse conocida internacionalmente. Bueno, quizás lo mismo le pase a todos estos artistas. Pero digo, el nicho que la empezó a seguir, que la puso donde estaban, porque... No es que vino un productor y dijo, ah, mira, esta nena que está cantando en la esquina canta bien, me gusta. No, la conocieron cuando ellos la pusieron en ese lugar. Digo, esa gente se corre después. Deja de consumir tu música. Porque vos pasás a ser un artista distinto. Puede ser. Sí, puede ser, no. Generalmente el seguidor, para mí es así. El duro de los seguidores va a continuar ahí, pero obviamente, no sé. Obviamente están apuntando a otro tipo de público más internacional. No sé. Sí. Yo era duro seguidor de Shakira y cuando empezó con toda esa pavada, Entonces se acusan. Era un corchazo. Pero es leve lo que vos estás diciendo. Hubo otra etapa peor de Shakira en la que en la que netamente era reggaetón, Z. Bueno, pero era horrible. Y yo decía, una mina que canta bien, pero necesitan venderse a eso para realmente para. Bueno, después Señorita Cori te trae toda su conspiranoica de que los símbolos y todo eso, que juega muy detrás de toda esa gente. Pero bueno, sí, poneme turururu, de los símbolos, de los... A la que más la tienen triángulos. Ahí, esa Rihanna la tienen muy ahí. No, pues sé que de ella no leo nada, pero sí de Beyoncé, que dicen que marca todo ahí. Beyoncé es como la reina, le hagas nada a Beyoncé porque dice que no trabajás nunca más. Claro, pero ves, es como la contrapartida blanco y negro. Beyoncé está tal cual lo que vos estás diciendo, que se ve la parte oscura, y Rihanna, si bien está relacionada, es como que está buena. Como una túnica blanca. Claro, pero dice es partícipe, pero con una túnica blanca. Que esta chica, la de... se me van los no. Adele. Le tuvo que agradecer el primer Grammy a Beyoncé y hacerse la que lloraba, porque si no, dice que no laburás nunca más en tu vida. Y Beyoncé es esposa de Drake. Hay otros, son todos oscuros. Ay, no me gusta Pulpo. Poneme más Cuervo. Claro. Que es bueno, por eso no me gusta que estos chiquitos. ¿Cómo es el Espíritu González? No, el que cayó preso. Elegante. ¿Quién cayó preso? El de la. Puff Daddy. Tal cual. P. Diddy. Bueno, parece que cayó. No nos metamos en esos lugares, son peor que los musulmanes, mira. Uy, re que me clavan todo, pero sí, son todos iguales. Escúchame, por eso no me gusta que agarren a esta gente joven, que obviamente van a estar deslumbrada por todo lo que te puede vender, pero así terminan después. Sí. Por eso prefiero que ABBA no se venda, siendo que es de Estados Unidos. Es de Estados Unidos, pero no sé, hay algo. No se vende. Yo el otro día te como Gessle, que el no otro se día vendió, se fue. El otro día te comentaba, se viene ahora el Coachella, que es un mega festival. Y me encanta. Lugares en las afueras del Coachella, gigantografías que decían: no escuches a ABBA Max. Eso es terrible. Vos me lo mostraste, me mandaste una foto. Sí. Eso es terrible, la campaña que hacen. No, por eso son jodidos. No hay que meterse ahí. Sí. Por eso digo, cuando te venden un mundo y andás a ver después dónde terminás. Después terminan todos enfiestados en esas cosas de pedofilia y todas esas cosas. No, horrible. No sé, me dan miedo. Está sonando el celular ahí, la señorita Grey. Sí, yo miraba el celular encima. Escuchen, vamos a escuchar al niño Iñigo al niño Iñigo Quinteros con su hit, que fue el que salió de Good Karma Radio Show. Sí, porque también era el separador. De TikTok. Sí, no, pero digo, fue el que fue tendencia y lo llevó a 36 millones. Yo cuando me meto tenía 3 singles nada más. Y digo, ahí más habilidad, pobrecito, pandemia, que hace el 2009. Está todo el mundo aburrido. En pandemia ocurrió mucho con eso. Estaba todo el mundo aburrido, todo el mundo cocinaba. Muchos artistas. Todo el mundo tenía emprendimiento de algo. El Pulpo hacía panes para vender. ¿No es cierto? Yes, dice. Bueno, vamos con Iñigo. Basta, chau. Sueñas alto, es el poder que te han dado. Desde el cielo, no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte, no quiero ver nada posible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy.

about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth to lose a fight just to see you smile. Cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta say, what a man gotta pray to be your last good night and your first good day? So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? Y ahí estamos con los Jonas Brothers. Sí. Estos chicos que después de su regreso ni en pedo se puede decir que están pensando en volver a separarse después de todo el éxito rotundo que vienen teniendo desde la banda sonora. Ah, me los confundí con el niño de... ¿Con quién? Liam Payne. Ellos One Direction. Ah, claro, claro. Ah, no, pues ellos no se van a separar por las dudas. No, porque vienen de una racha. Menos mal que nadie nos escuchó. Todo lo que dijimos fue en el off. es verdad. Estábamos en calzoncillos haciendo una sesión de fotos. Jonas Brothers sonando un primer single que creo super que lindo. Muy lindo, les va a ir muy bien después del éxito del el 2023. Fue su sexto álbum que les fue, pero terrible. Pero de acá, ¿quién salió conocido? ¿Ellos están separados? No, ¿tienen sus carreras? ¿No es como One Direction? Nick Jonas tiene su carrera solista, pero no al extremo. No, me los confundo con ellos entonces. No, pero digamos lo principal y lo fuerte en ellos es Jonas Brothers. Ah, ¿y Harry Styles? Nada que ver, pero confundí a todo. ¿Qué es de la vida de Harry Styles? Harry Styles está haciendo... ¿Sigue haciendo música? Dando conciertos, sí, todavía está explotando. Pero no lo hemos traído más. De Harry House, su último disco y su gira, súper exitosa. ¿Qué? Sí, por supuesto. Hola, Pulpo. Así que, nada, Jonas Brothers, éxito terrible. Su sexto álbum en 2023 decía The Album se llamaba. Ya está la portada del nuevo single en la que se los ve muy, muy felices ahí. ¿Cómo se llama esto? Greeting from your hometown. Greetings from your hometown. Hola, amiguitos. Saludos desde tu pueblo. Este nuevo álbum sale el 8 de agosto de 2025. Es very difficult. Sí, greeting from your hometown. Siempre. No, ya nos va a agarrar Jessica y nos va a poner en orden. Saludos a Jessy. Ahí está, sí. Jessy, tenés que armarnos un super curso de inglés. Ah, pues sí, quiero decir, Jessy, tenés que ponerte, no sé, ropa interior. Siempre le hemos dicho a Jessy que si se hubiese puesto ropa interior. Mira, hablando, a ver, salvando las distancias, recién decíamos las puertas de Estados Unidos, las puertas de Argentina también, con los productores acá, es compleja. Jessy compartió un casting en el que estaba también esta chica, te lo juro por esta. ¿Cómo llamaba? La que se agarraba, Laura Miller. Laura Miller. Jessy estuvo en esa misma. Cuando le toca el turno a ella, le pidieron el petardo. ¡Ey! Señor, ¿qué está diciendo? ¡Oh, petiño! Obviamente no. ¿Pero a quién? Obviamente Jessy no accedió y después salió, te lo juro por esta, cantando. Exactamente. Saquen sus conclusiones. Y después, cuando Jessy se ha presentado a otros castings, no sé si le va a gustar todo lo que estamos contando. Pero bueno, siempre le dicen, tenés que tener una historia que venda. Y ella dice, yo no voy a inventar. Yo tengo talento, dice. Claro, pero acá no nos sirve, sino... Sí. Bueno, a menos que quieras pasar por mi oficina y... Te lo juro por esta. Bueno, pero ¿y dónde está te lo juro por esta ahora? A eso voy yo, ¿de qué sirve? Le sirvió en su momento. Claro, quizás te da la parte económica en un momento, pero no te da nada. Yo creo que no lo solventó con el trabajo y la... No había talento. Y el talento. Se ve que la chupó mal. Ah, bueno, hay que decirlo. ¡Ja, va a venir Claudia y nos va a levantar el programa. Te amo fuera de la copa. Love me to heaven, es lo que se viene. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Make suena en Vox, Good Karma Radio Show. Don't know your name. Qué manera de hablar, Zeta. Sí, sobre todo yo. Que me gusta hablar. Para eso hacemos un programa, ¿o no? Sí, por supuesto. Obviamente, vamos. Eso le decíamos al pulpo. Hemos tenido que sacar como tres bloques. Más o menos. Y yo le decía a Briggs, mi idea era de venir hoy y decir, bueno, hacer un programa que empiece y termine más o menos dentro de la franja horaria que deberíamos manejar. Sí, tal cual. Y no nos estaría pasando. Para sacamos mí tendríamos que tener... Dos segmentos. Sacamos. Tres. Deberíamos tener un día e invitar a señorita Grey, que ella como que nos ponía en orden. Sí, dice el pulpo, hay que traerla con sus transparencias. No sirves. Sí, hay que traerla porque... No me preguntes pasando... si me gusta el aire. Me gusta el aire, mira cuando tengan la espirometría. Ah, no hablamos de que Brix ayer me dijo, me hicieron tragar el caño. Cuenta que soy gay. Yo quiero que le pidan perdón a la PT. Qué hermoso que está Mari cantando. Pobre Mari, ella se mataría la risa si la tendríamos acá. No entendería nada, pero ella se reiría. No revolvería tazas así enojadas. Bueno, niños, se nos ha volado un programón. Terrible. Dejamos lo de que Brix ha tragado un caño para el próximo programa. El pulpo está impactado. Mira, ya se ahogó. Ah, ayer no te ahogabas así, ¿no? Ayer bien que... Endoscopía sin anestesia fue. Endoscopía de carne, ¿no? No, endoscopía real, pero sin anestesia. Yo la primera vez que escucho que pues, estoy llorando de la risa porque me estoy controlando. Literalmente horrible estar lagrimeando ahí, viendo a la doctora con la cámara ahí, como si estuviese inflando una bicicleta, bombeando no ahí. No, porque eso, puto, ¿eh? Le decía al médico. Me agarró de mi pelo. Le decía al médico, la doctora, ahí ya entré en el intestino. Decía. ¡Opa! Uno está despierto y escucha y ve todo. Es horrible. Así bueno, yo la primera vez que escucho una endoscopía sin anestesia. La verdad que no sabía que se hacían sin anestesia. No, una locura. Una locura. Pulpo, ¿te has hecho endoscopías? Gracias a Dios, dice el pulpo que no. Ni alta ni baja. Bajas por atrás. Bueno, niños, se ha volado un bonito programa. Dejamos lo del el BRICS para lo vamos a, obviamente, vamos a dedicarle un programa. Ok. Un bloque especial. Llegaron las pizzas. Llegaron las pizzas para el próximo programa. Estoy llorando de la risa, no puedo. Y encima, ¿quién era que me decía? Vos tenés como un transfer en la frente. Me decía, si ustedes supieran todo lo que yo pienso y que me tengo que estar controlando para no decir. Pero bueno, gracias al pulpo, señor Damián Espadea, pues sin nada de todo lo que hace él y los ruiditos que nos pone. nada de esto saldría. Gracias. Las pizzas. Por las pizzas. Me encanta, me encanta. ¿Qué pensará esa gente después de tanta viralidad? Sí, están contentos con el dominó. Le regaló 10 pizzas por semana durante todo 2025. Yo también quiero. Llegaron las pizzas. Claro. Porque aparte pusieron a dominó, pues mostraban la caja. Sí. Ahí en lo alto, pero llegaron las pizzas. Llegaron las pizzas. Ahí estamos. Llegaron las pizzas. Me encanta. Parece una genialidad. También muchísimas gracias a nuestra señora directora. La señora Claudia Daporta. Llegaron las pizzas. Es imposible despedirse en paz. También llegaron las pizzas. Asistente de producción, nuestra queridísima señorita Corin del otro lado, que me está diciendo, pero por Dios, y como siempre, corte llega con el rico café. Llegaron los cafés. Las pipsos. Del otro lado de la conducción, mi queridísimo y pipseado señor Briggs. Así es, el señor Zeta de mi amigo del otro lado también ahí. Le dije, pudiste dormir bien después de haber tragado el caño, ¿no? Imagínate cómo se lo dieron, que le entró hasta el intestino. Trambólico. ¡Escalofriante! Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Aunque no parezca. Aunque no parezca, detrás de esto hay mucha producción, gente. ¿Por qué hablas así? Ay, todo, está todo guionado esto. O sea, esto no es al azar. Me está doliendo todo de tanto reírme. Ya te duele, goloso. Bueno, niños, no sé ni qué digo yo. Esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Sí, niños, ríanse mucho, que eso sana, la risa sana. Así que, nada. Nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hala, karmadictos, a no tragar caños. Buenas noches. ¡Hasta pronto! ¡No! Qué bonito. No hay nada que me haga acordar más a 2011 y 2012 que Church of Heart en vivo. Para mí es un inigualable. Por sobre todo la versión que hicieron en Mar del Plata, cuando al finalizar la gente empieza a zapatear, a golpear todo en los tablones. Súper, súper, súper, súper horrible. Hicieron que, explotar con una canción que por ahí es tranqui. El polideportivo de Mar del Plata. Pero lo que hicieron explotar con esta canción, la gente. Así que nada, niños, disfruten. Right from the start, I believe in the church of your heart. Yes, it's you who made me be part of. I believe in the church of your heart. Inside, lay yourself down just for a while, rest for a while. I can hear a thundering sound beating inside when you're around. It's been so long since I first met you, since we made love. You know how time flies. Yes, it's true. Right from the start, I believe in the church of your heart. Yes, it's you that made me.